Lo cantamos juntos, si quieres. Para todos los comancheros en casa. Wow. Tierra de la flor. Para todas las flores bellas también, ¿eh? Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Radio Norte 97.5. Me armé y de coraje esta mañana y corrí hasta tu ventana. Grité fuerte que te amaba y vos tu sonrisa me regalabas. Radio Norte 97.5. Y estaba soñando, no, una llovina cae. De vuelta al trabajo hoy, no me desanimé. Radio Norte 97.5. No me desanimes. Uy, oh, ay, ay. Tomé mi bicicleta y salí. La llovizna ya paró, con su rocío todo, todo perfumó. Porque tu aroma me recuerda tanto a ti. Una flor en lo que eres para mí. Nunca notaste bien que yo siempre estuve aquí. Nunca te mostraste bien, pero hoy lo vas a saber. No me desanimes. A veces cuesta, pero no, no me desanimes. Voy yo, voy a marihuana.